Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, qué gusto que estemos una vez más en contacto en una nueva edición de Esta Noche. Directamente desde los Estudios México del Camino FM, abrimos un nuevo vínculo de comunicación, un nuevo momento para poner a la palabra en el centro justamente de la conversación, que es de eso que se trata. Les recordamos que este programa es un acuerdo fraterno entre Ecos Literarios de Ecos Regionales, AUDEFLO, la Asociación de Artistas Unidos y Unidas, por supuesto, de Flores, y de El Camino 94.3. En la noche de hoy, como ocurre habitualmente, las voces, las palabras se van a ir para relatos de la vida cotidiana, para la poesía, para el cuento, para el poema hecho canción, para la canción. Y bueno, y justamente esta variedad, esta diversidad en la propuesta tiene que ver con lo que ustedes nos han alcanzado a partir de la línea de comunicación, que es 099-644-233. Entonces, antes de dar comienzo a una ficha muy importante de autores y autoras nacionales, departamentales, mundiales, como hacemos habitualmente y como nos gusta, que en esto de las creaciones, la diversidad, la variedad, también marcan un poco el estilo, ¿verdad? Dicho lo cual, ya estamos prontos y prontas para que comience la función. Con ustedes, Lucía y su poema, Estás Presente. Soy Lucía. Poesía, estás presente. Te metes en mis sueños, desvelas mis recuerdos. Hoy juegas con tus besos los juegos más perversos. Desatas esos nudos que yo creí enredados. Haces sentir en mi cuerpo lo que yo creía apagado. Pero eres tan solo un sueño que despierta ya había soñado. No puedo pretender tenerte en un puñado. Y si hoy volvieras a mí como el día que te conocí y en persona me dijeras lo que un día pretendí, pero tal vez siga siendo el mejor sueño que viví. Primero sin conocerte te sentí y luego frente a mí te reconocí. Buenas noches,

plataforma de encuentro y, por supuesto, que de comunicación. Llega Hugo Varela Brown. Para esta noche, encuentro de los miércoles a las 21 horas por el camino 94.3, bajo la coordinación de nuestro querido compañero profesor Eduardo Curto, con el mayor gusto, el trinitario Hugo Varela Brown les manda estas breves reflexiones sobre hechos que han pasado en nuestra Trinidad querida. Érase un barrio cualquiera, de calles de tierra, cunetas llenas de agua y pastizales en la vereda, donde varios vecinos que poseían dos o tres vacas para la leche del barrio, eran autorizados a pastarlas en las calles y veredas de Trinidad. Por lo que era muy simbólico y costumbrista observar los que pastoreaban las vacas. Este aquí, que a veces eran gurises, y los gurises se aburrían de estar tantas horas con una varita pastoreando vacas en la vereda, sentados sin hacer nada. Por lo que alguno de ellos se incorporaba a algunos juegos de pelota, de fútbol, generalmente de goma o de trapo, en los grandes números de baldíos que existían en ese entonces en la Santísima Trinidad de los Porongos. Se formaban muy buenos partidos, tanto así que los jurises que pastoreaban le perdían el rastro a los vacunos. Y después que terminaba el partido, ya entrando el sol, debían ir a recorrer las calles para buscar los vacunos que ya no estaban en el mismo lugar. Un hecho pintoresco de las zonas suburbanas de Trinidad y de los barrios populares, donde la gurizada buscaba distracción a toda costa, incluido cuando debía ocupar 4 o 5 horas luego de venir de la escuela, sacarse la túnica con la moña ya desatada y las rodillas lastimadas por el balasto de los patios de la escuela, que se buscaban de alguna forma un entretenimiento popular, pero los viejos salían a cobrar las cuentas. ¿Y dónde están las vacas, Juancito? Ah, habrá que salir a buscarlas por el barrio, porque la última vi que iba doblando la calle Piedras rumbo a Inedurán. Esta noche, miércoles 21 horas, anécdotas, poetas, cuentos, poesía, la identidad cultural de Flores se desarrolla desde el camino 94.3 FM, como no podía ser de otra manera. Hugo Varela Brown, las pastas en su lugar y las vacas en su lugar. Muy buenas noches y muchas gracias. Equilibrium Danza Teatro presenta El Quijote de la Mancha, un proyecto realizado por Equilibrium Danza Teatro, Radio Play, El Mintic y Colciencias. Buenos días. ¿Cómo sigue nuestro enfermo? Buen día, don Nicolás. Sigue mejor. No se ha querido parar de la cama. Bueno, vamos a cumplir con nuestro objetivo, ama. ¿Dónde están esos libros? Sigan, sigan. Allá los está esperando la sobrina del señor. Buenos días, padre Nicolás. Aquí los tienen. Bueno, ya estamos aquí. Vayan todos al corral. Los arrojaré por esta ventana para que los quememos enseguida. Bajaron todos al corral y encendieron una hoguera que fue alimentada por una buena pila de libros, creyendo que suprimiendo la causa iba a cesar el mal que aquejaba al bueno de don Quijote. Y para más seguridad, don Pedro Pérez, el cura, hizo tapiar la puerta que daba al aposento donde estuvieran antes los libros para evitar nuevas tentaciones de don Quijote. A los días, el caballero, casi restablecido de sus males, decidió levantarse y... Pero, ¿por qué no la encuentro? ¿Será por el otro lado? Ama, ama, ¿hacia qué parte de la casa está la puerta que da a mi aposento de lectura? Debo consultar sobre el comportamiento de otros caballeros en circunstancias semejantes a las mías. ¿Eh? ¿La biblioteca? Ay, señor, no había querido decirle nada, pero vuestros libros... Ya no hay libros. Imagínese que una noche después que vos os marchasteis, vino sobre una nube un mago encantador, y apeándose de un monstruo alado, penetró en el aposento y salió poco después dejando la casa llena de humo. Cuando quisimos acordar lo que había hecho, encontramos que ya no había aposento ni libro alguno. Antes de salir por el tejado, decía grandes voces: «Hago esta fechoría por enemistad que tengo con el dueño de estos libros». Y luego añadió que era el sabio Muñatón o algo parecido. No puede ser. No puede ser. Con mi condición de caballero, es normal que hayan sujetos de toda índole a quien atribuir las causas de mis quebrantos. ¿No diría Frestón? ¡Eso! ¡Eso! ¡Dijo Frestón! Lo sabía. Ese es un sabio gran enemigo mío que hace todo el daño que pueda. Sabe que he de vencer un día u otro a un caballero protegido por él, pero no puede torcer lo que el destino ya tiene preparado. Iré en su búsqueda, pero antes necesito un escudero. Preparóse pues don Quijote a salir de nuevo, pero esta vez acordó hablar con un labrador vecino suyo, hombre de bien, pero con poca sal en la mollera, convenciéndole que le acompañara como escudero suyo. Y a lo que parece el labrador, que se llamaba Sancho Panza, consideró seriamente las argumentaciones de su vecino. No es difícil, amigo Sancho, que por menos de nada y en buena lid gane una ínsula, de la cual yo te haré gobernador, y no digo yo de una ínsula, sino tal vez de dos, tres o más. Pocos días después, puestos de acuerdo en todo, amo y escudero, uno sobre Rocinante y el otro sobre un rucio, salieron de la aldea sin que nadie lo supiera. Iba Sancho en su jumento, saboreando la posibilidad de verse convertido en gobernador. No olvide, vuestra merced, lo que me tiene prometido, lo de la ínsula, que yo sabré gobernarla por muy grande que sea. No solo te haré gobernador o conde, como hacían otros caballeros de cualquier valle de mala muerte, sino que te haré incluso rey si llega la ocasión de conquistar unos cuantos reinos. Así se fueron hablando caballero y escudero y atravesaron miles y miles de aventuras, como la del encuentro con los molinos de viento de don Quijote. Creyó gigantes desaforados y arremetió contra ellos quedando malherido. O la confusión que tuvo con la carroza en la que venían una señora y su criada, custodiada por dos frailes, y tampoco tuvo problema en atacar a los pobres y, encima de todo, retar a uno a muerte, confundiéndolo con el famoso Frestón, pensando en que las tenían apresadas. O cuando confundió el amor de la criada Maritornes y armó tremenda trifulca en la venta donde ella era empleada. O cuando creó la fórmula del bálsamo de Fierabrás para curarse de todos los males que les pudiesen acaecer. O cuando le robaron el burro al pobre Sancho, lo que pasó para recuperarlo no alcanzaría a escribirse. Fueron muchas las aventuras de nuestro caballero andante y su fiel escudero, y tan desatinadas todas que una tras otra hacía contemplar a Sancho la idea de regresar a su aldea. Y así lo hizo, todo con el fin de llevar una misiva enviada a Dulcinea del Toboso, y tal fue su desventura que se encontró con los grandes amigos del Quijote, Maese Nicolás y el padre Pedro Pérez, quienes al escuchar las historias decidieron ir a salvar a su amigo de tanta locura que había en su cabeza. Fue difícil y poco convencional, pues tuvieron que atarlo fuertemente e introducirlo en una jaula que habían construido para el efecto. Y esta, a su vez, fue arrastrada por una carreta de bueyes, pero lo lograron. ¡Ay de mí! Estos fantasmas me han encantado y me llevan a los profundos abismos del reino de las tinieblas. Nunca leí que caballero alguno fuera raptado de esta forma y con animales tan lentos, sino que siempre lo hicieron los malos espíritus con caballos voladores, hipogrifos y serpientes en carros de fuego que atravesaban las nubes. ¡Mira, mira! ¿Quién será ese cautivo? ¡Ay! ¡Pero si es don Alonso Quijano! Señora, señora, al señor don Alonso lo traen cautivo en la jaula. ¡Ay, Dios santo! Gracias por devolverlo al hogar. ¡Qué desgracia! ¿Cómo se verá mi pobre señor? Corremos en su busca, ama. ¡Vamos! ¡Mira, ama! La mujer de Sancho salió a recibirle. Antes de nada, ¿trae el burro buena salud? ¿Qué regalo nos traes a mis hijos y a mí? Calma, calma, mujer. Ya te contaré todas estas cosas maravillosas. ¡Listo! ¡Subámoslo al aposento! ¡Uno, dos y... ¡Arriba! ¡Arriba! Cuidadlo bien y tened presente que no se escape otra vez, que mucho trabajo nos ha costado el devolverlo a su casa. ¡Ay, señor! ¡Qué desgracia tan grande! Ojalá los cielos confundan en medio de los abismos infernales a los autores de todos esos libros malditos. Brindis por el viejo. Yo sé que los domingos, casi al mediodía, abrís con cautela el viejo aparador y vertís en un vaso del mismo licor que en los buenos tiempos con vos compartía. Yo sé que a ese trago le falta alegría y que al tomarlo no le haya sabor, porque a veces suele borrar el dolor su gusto al vino y la luz al día. Pero vos sabés que la tormenta pasa y que el implacable sol no se detiene cuando un nefasto nubarrón lo tapa. Por eso yo sé que volveré a tu casa algún domingo que el almanaque tiene para beber con vos una risueña grapa. Thank you.

Bueno, muy bien. Perdón por no avisar, pero bueno. Se encargó quien grabó este cuento, esta lectura, de avisar que era Quiroga y bueno. Lo que viene ahora es un diálogo que involucra a Quino con su personaje de Mafalda, a Saramago, a obras de ellos de forma independiente y a un buen cuento, una buena anécdota de un encuentro en una feria del libro. ¿Vieron qué importante a veces generar los espacios para que se produzcan estos encuentros? En este caso de Quino con Saramago. Bueno, así que están avisados, va una entrevista a Saramago que le hizo la televisión chilena, una intervención de Mafalda y cerramos con una anécdota entre ellos. Adelante. ¿Qué papel cumple o qué rol puede cumplir, si es que tiene que cumplir un rol la literatura, en este contexto? A ver, en este mundo globalizado, donde hay una especie de gobierno mundial, así me lo imagino, de un gobierno mundial de multinacional, donde desaparecen las fronteras, los países, donde los presidentes desaparecen también, donde desaparecen muchas cosas, el pasado también. ¿Qué pasa con la literatura? ¿Sigue teniendo vigencia o cuál es el rol de la palabra literaria en este contexto? Bueno, yo creo que aunque ya no tenga ningún sentido y sobretudo de alguna forma se haya vuelto desnecesario, para ponerlo así, yo sé que aunque no valga la pena, yo pienso que siempre seguirá escribiendo. Bueno, para ver, esta es una declaración que está muy bien, está muy bonita, pero vamos a ver agora un poquito más allá. El problema es, y usted ha dicho la palabra, el problema está en la importancia que tiene el pasado. Si el pasado pasa a no tener ninguna importancia, ni la memoria, no hablemos entonces de pasado, hablemos de memoria. Si la memoria pasa a no tener ninguna importancia, si vivimos cada día, el día como si el ayer no existiera, y no solo personalmente, sino también colectivamente, entonces la literatura que se alimenta de la memoria, no solo de la memoria, claro, pues no sabrá con qué materiales podrá trabajar. Pero por otra parte, y sin que yo sea tan catastrofista como la elección reciente en Estados Unidos, yo no acepto, no puedo, no quiero aceptar que el destino de la humanidad sea este. Una humanidad que en este momento está muy claro que lo que se está haciendo en el planeta es un mundo para ricos, no es que no haya pobres, habrá y cada vez más. Pero todo se está haciendo para los ricos. Hablemos de su último libro. Ese libro está inspirado en una metáfora, voy a usar la metáfora de ese libro, que es la metáfora platónica, ¿no? Estamos encerrados en la caverna. A ver, ¿en qué sentido esa imagen platónica juega con nuestro tiempo? Bueno, yo creo que no hemos estado nunca tanto en la caverna de Platón como ahora. Es ahora que estamos confundiendo imágenes, sombras, con la realidad. Antes no es que por la inmigración, por la creación artística o literaria o lo que fuera, o por el sueño, todo eso, no tuviéramos, y afortunadamente que sí, essa espécie de universo paralelo, que é o universo da imagem, da imagem que podia ser simplesmente uma imagem literária. Mas, de todo modo, a realidade estava ali. E não é que agora a realidade não está aí, pois claro que sim, que está aí, mas o que passa é que não temos olhos para ela. E, pior aún, es la imagen misma que por el hecho de ser borra la realidad. La realidad se queda borrada o por detrás de una pantalla que es la imagen. Cuando recordamos, cuando sabemos que Platón en ese invento de la caverna, que en ese momento tenía otro sentido, tenía otra significación, pero si podemos extrapolar, y siempre se puede, el mito de la caverna platónica a la realidad actual, a lo como estamos viviendo ahora, entonces yo creo que estamos directamente todos en la caverna de Platón, sentados mirando una pared sin poder mirar al lado, porque así lo descrevía Platón, atados, e mais aún, e Platão decía, haviam nascido ali, e nós estamos nascendo aqui. Por outra parte, não hemos nascido nunca em nenhum outro lugar, claro. Pero este lugar onde estamos nascendo já é a caverna. E vamos quedar-nos mirando a la pared, que por outra parte pode ter duas funções, a função essa de ilusão, e a função de espejo. Nos estamos mirando a nós mesmos como se não existiera nada mais. Narcisismo é isso? Nem sequer é isso, porque o narciso, nós sabemos, tinha algum motivo para mirar-se. Porque era muito velho, era muito hermoso. E a realidade que é a nossa não é nem velha, nem hermosa. Mas não há nenhuma esperança nos recursos interiores do homem? En una dimensión interior del hombre. Siempre el hombre estaba enfrentado a dilemas. Pienso en la historia humana, claro, se enfrentaba claro, a dilemas siempre tan terribles. Como... Siempre la esperanza existe, los recursos interiores del hombre, pues si hemos llegado a donde hemos llegado, es gracias a recursos interiores que hemos usado de una forma ou outra, de una manera ou outra. Claro que sí, pero ¿cómo? Se mañana ou ahora mismo, a partir de las extraordinárias palavras e sentenças e conceitos que eu estou difundindo aqui, Santiago de Chile se para a pensar todo, e por que desde o presidente da República hasta donde sea. Supongo que o presidente da República pensa alguma vez em temas como este. Sí, yo creo. Yo supongo, sí. No, yo creo que sí. Tengo motivos para pensarlo y decirlo. Pero eso... Pero ¿quién es que nos está empujando en esta dirección? Mira, todavía seguimos sabiendo quién son más o menos los presidentes, los gobiernos y todo eso. Y eso sale en las televisiones, en la prensa, en la comunicación, todo eso. Los nombres, cuando suben, cuando bajan, cuando son, cuando dejan de ser y todo eso. Pero los auténticos dueños, porque la palabra quizás sea esa la mejor, los auténticos dueños del mundo no salen en la prensa. Não dão a cara em la televisão. Eu creio que não estaria mal se isto vá por aí, e se Norman Mailer tem razão, e eu creio que sim, que lá tem, que mañana os países se puseram em subasta. Quem é que vai a governar Chile ou Portugal? Pois se candidata, se propõe Coca-Cola, General Motors, Mitsubishi, isto, aquele, e vão a pujar. E claro, e que passa? Não passa nada. A partir do momento em que a Coca-Cola passar a governar Chile, pois não cambiaria nada. Não cambiaria nada, porque se a Coca-Cola é inteligente, manteria o hino, a bandeira, a Constituição e tudo isso. Eu poderia colocar a Coca-Cola. Algunas de las frases de Mafalda, el personaje de Quino, y sus amigos han quedado en la memoria de muchas personas alrededor del mundo. Mafalda es el nombre que recibió una historieta argentina que nació en el año 1964 de la mano de Quino. El personaje principal es una niña de clase media argentina que se siente comprometida con el mundo. Mafalda siempre refleja su gran preocupación por todo lo que acontece en la sociedad y se rebela contra la manera en la que los adultos solucionan los problemas. Apareció como tira cómica en los diarios más importantes de la República Argentina desde 1964 hasta 1973, convirtiéndose en un icono popular no solo en Latinoamérica, sino también en países europeos como España, Francia, Grecia e Italia. En este vídeo vamos a ver 10 de las frases más entrañables de Mafalda. Frases de Mafalda que te van a hacer pensar. 1. Ya que amarnos los unos a los otros no resulta, ¿por qué no probamos a amarnos los otros a los unos? 2. ¿Por dónde hay que empujar este país para llevarlo adelante? 3. Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, luego es el mundo quien lo cambia a uno. 4. Dicen que el hombre es un animal de costumbres, más bien de costumbre el hombre es un animal. 5. Y al final, ¿cómo es la cosa? ¿Uno lleva la vida por delante o la vida se lleva por delante a uno? 6. ¿Qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que a final de cuentas la mejor edad de la vida es estar vivo. 7. A mí me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero sobre todo me gustan las personas que piensan lo que dicen. 8. Paren el mundo, que me quiero bajar. 9. ¿No será acaso que esta vida moderna está teniendo más de moderna que de vida? 10. Todos creemos en el país. Lo que no se sabe es si a esta altura el país cree en nosotros. Y con relación al fondo, lo que dijo acerca del humanista de este Tute, fui testigo, ya lo conté decenas de veces, pero el público se renueva, como decía Verdaguer, cuando Portugal fue país invitado en la Feria del Libro de Frankfurt, fue la primera y única vez que Quino fue a la Feria de Frankfurt, que es la feria más importante para la venta de derechos de traducción, no es una feria de venta de ejemplares como la de Guadalajara o la de Buenos Aires. Y entonces me dijeron que Saramago, que estaba en el stand de Portugal, que estaba al lado de Argentina, quería conocerlo aquí, ¿no? Y yo, meterete como soy, lo conocí a Saramago de la Casa de Fragente, una encantadora alemana que organizaba unas cenas previas a la apertura de la feria. Los fui a buscar y los junté. Se quedaron callados mirándose hasta que Saramago dijo, Mafalda fue mi maestra de filosofía y que no se ruborizaba. Tendría que ser obligatoria en las escuelas, pero no en las escuelas primarias, en las universidades, y que no se ruborizaba más. Y yo no tenía una cámara porque no tenía celular en aquella época, pero fue un momento inolvidable. Terminó el encuentro, se despidieron con un semiabrazo, Saramago se fue al aeropuerto y ahí les llegó la noticia que le habían dado el Premio Nobel de Literatura. Muy bien, excelente, muchas gracias. Nos gustó como para cierre del programa este juego de creatividad, de verdad, por un lado, por el otro, aquí y allá, pero sobre todo me quedo con esto de los espacios, cómo se precisan las ferias del libro para que ocurran estos milagros que nos relataba la televisión pública argentina. También alguien pueda estar ahora reflexionando sobre si esas son las mejores 10 frases de Mafalda o no, y está bueno, ¿no? Se imaginan que nuestra intención va por otro lado, ¿no? Va por el lado de poner las frases de Mafalda arriba de la mesa, que bueno, quien nos compartió este material, estas fueron las que eligieron y estas son las que tienen para mostrarnos. Y estarán cada uno que se quede con sus mejores 10 o con sus mejores 20. Estamos cerrando el programa de hoy y, como hacemos habitualmente, vamos a recorrer la ficha. Abrió el programa Lucía y su poema Estás Presente. Luego siguió Oscar Busquiazo con un fragmento que él tituló Asombro. Luego llegó el subcomandante Marcos con otra vela para Sombra y la masa de Silvio Rodríguez. A continuación estuvo Hugo Varela Brown y su estampa de la ciudad pastoreando. Luego vino el capítulo 3 de El Quijote, de la barra de Equilibrium Danza Teatro. Luego estuvo Rosenkopf, Mauricio Rosenkopf y Brindis por el Viejo. Quiroga, aparecía esta versión de A la Deriva. Y luego entrábamos como en la zona Mafalda-Saramago, ¿no? Con una entrevista a Saramago de la televisión chilena. Luego la selección de unas 10 frases de Mafalda y luego una anécdota donde Daniel Divinsky, bueno, justamente nos traía este encuentro entre Quino y Saramago. Aquí terminamos el programa de hoy. Ha sido un gusto esta edición. Esperamos sus comentarios y sus materiales, sobre todo en el 099-644-233. Saludamos a quienes hacen posible este programa, que en este caso son Ecos Regionales, desde las páginas de Ecos Literarios, a Udeflo, que es la Asociación de Artistas Unidos y Unidas de Flores, y la 94.3, El Camino FM, que desde aquí nos estamos comunicando. Sin más, y el gusto renovado de estar en contacto, hasta aquí llega esta noche. Chau, chau, chau, chau. En este momento cerramos este capítulo de esta noche. Esa libreta de notas que quedó con algunas palabras, con algunas frases, guardala, mirala, léela, hacela vibrar en vos. Eso es lo que vos querés decir, eso lo estás diciendo vos. Nos volveremos a encontrar en 7 días o cuando lo dispongas. Chao. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche.